mi alegría te llevará. Como te amo, no había amado ni amaré. Poquitito más que nada, sin ti seré. Bye.